trota que trota, se va, se va. Trota contento, lleva un changuito que canta alegre, la, la, la, la. Vienen del cerro y el caminito, los ve contentos, siempre pasan. Les pone flores bien perfumadas y hasta les canta, la, la, la, la. Son muy amigos, no importa el tiempo que llevan nada, los detendrán. Cruzan los ríos, cerros y valles. Cerros y valles.